¿Cómo echábamos de menos esta musiquilla, esta sintonía tan bonita, tan pegadiza y tan histórica y legendaria ya en nuestro programa, en nuestros días de radio? Es el tiempo del planeta Duna, es el primer capitulito en vivo y en directo de este nuevo año. Un poquito retrasado en el tiempo, pero nunca es tarde si la dicha es buena. Estamos ya hoy a día, si no me fallan las cuentas, 13, mal número si no crece. Y somos muy, muy dichosos en recibir una vez más a Juan Manuel Beltrán, que es el compañero que está en el micro 1 y el presidente de la Asociación La Duna. Amiguitos y amiguitas. Hola, Juanma. Hola, buenos días a todos. ¿Cómo estás, compañero? Muy bien, muy descansado. He jugado con todos mis juguetes que me han traído los Reyes. Qué bonito. Tengo con energía renovada. Una semanita, muy bien. Y está Raúl Moreno en el micro número 2. Hola, Raúl. Muy buenos días, feliz año a todos. Igualmente, Raúl. ¿Cómo se han portado los Reyes Magos contigo? Se han portado estupendamente. Yo soy muy bueno. Entonces, pues se han portado muy bien. ¿Has roto ya algún juguete en esta semanita o no? No, todavía no. Todavía no. Pero el tractor de los Playmobil, ya una rueda ya le renquea. A mí la barba de mi Hyperman. De mi Hyperman buzo, ¿sabes? La barbita con el agua. Es que se va descoloriendo. Es lo que pasa. Bueno, pues luego estará con nosotros Javi hoy por teléfono, que está un poquito perjudicado. Ya contaremos por qué está perjudicado Javi Sánchez. Santi Girón en unos minutitos estará también con nosotros con el consejito. Pero vamos a entrar en materia, amiguitos y amiguitas, en el Planeta Duna de hoy con la mirinda reglamentaria. Naranja, limón. ¿Tú, Raúl, cuál era? Yo, cola. A la de cola, la negra. Venga, pues muy bien. Y es el momento, como siempre, de conocer la actualidad del planeta dunero. El noticiario dunero te acerca a toda la actualidad del TVO español y otros extranjeros en lenguas muy raras, que no se entienden ni para atrás. Conectamos con Carmelo Cifuentes, que viene con una pelliza nueva en este nuevo año. Carmelo, muy buenos días, compañero. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Has ido a misa? Como siempre, sí. Sí. Todas las mañanas. Todos los días, las mañanas. Pues vamos a ello. Hoy va a empezar mi compañero, Ataulfo Gutiérrez. Gutiérrez. Hola, Ataulfo. Hola, encantado. Tú también vas a misa, ¿no? Yo sí, también. ¿No serás agnóstico de estos? Yo no. Vale, yo voy todas las mañanas. Pues adelante, Ataulfo. Y luego rezo mis vísperas. Haces muy bien. Bueno, a ver. Empezamos con la actualidad. Vamos a comentar que se van a producir unos cuantos salones dedicados a la cultura japonesa. En especial son el segundo Japan Weekend de Madrid, Japan Weekend de Barcelona y Salón del Manga de Valencia. Los Japan Weekends, aclaramos, son salones del manga, pero ampliados a la cultura japonesa en general. El de Madrid se celebra del 12 al 14 de febrero de 2010 en el pabellón de convenciones del recinto ferial de la Casa de Campo, teniendo como eje central San Valentín, haciéndose actividades alrededor de la temática de la festividad de las parejas. Qué bonito, ¿no? Eso va a ser de lo más cursi que te puedas echar. Un salón manga San Valentín. Bueno, hombre, hay gente pato. A mí sí me gusta la idea. Lo mismo, está bonito. Hombre, puede ser también San Valentín mortal, de esos que son asociados al terror, sí, ¿no? Sangrientos, sí. Siendo San Valentín. San Valentín, vale. Sangriento. Es que ya va con el término, yo creo, San Valentín, un poquito así como de terror. Bueno, luego está el tercer Japan Weekend de Barcelona, que en el Palau Sant Jordi, del 12 al 14 de marzo. El quinto Salón del Manga de Valencia, en la Feria de Valencia, del 28 y el 29 de mayo. Muy bien. Y bueno, ya iremos dando más datos en el futuro sobre estos eventos. Perfecto. A ver si al final va a tener razón lo que decía Moebius, de que el manga es una plaga. Y los salones del manga, estoy por viendo extensión. Que aparte de... Es que tú fíjate dónde se hace, en el Palau Sant Jordi, en la feria de... recinto ferial de la Casa de Campo, o sea, en sitio grande, con amplio... Con nivel. Es que y con nivel llena. Para... Porque esto se llena de gente. Sí, claro. Sí, vamos, que... Nos están invadiendo. Que no vamos a tener que poner a hacer a dibujar manga, Juanma. Si fuese un salón del cómic normal, haría con una chabolilla... No, más bueno, sobrado. Nos apañábamos. Tampoco te creas. En Barcelona y Madrid se llena. Fíjate, a mí lo del fin de semana japonés, el Japan Weekend, yo pensaba al principio que era ir dos veces a por el ABC el domingo, dos veces a comer, es decir, a los japoneses todo el fin de semana, ¿no? A comer arroz donde la suegra, dos veces al fútbol, al partido. Ese pedazo de bocina de Marcelina. Bueno, vamos a cambiar de tercio. Ahora nos dedicamos a hablar del ganador de un concurso. Sí. En este caso de Esteban Hernández, hombre, que ha sido el galardonado con el tercer premio de novela gráfica FNAC Sin Sentido. De este concurso ya hablamos en su momento. O sea, comentamos un poquito las bases y no sé si habréis concursado, pero si concursasteis, no ganasteis, porque ganó Esteban. ¿Quién es? Pues mira, tenemos además la fuente de esta noticia, nos viene desde la cárcel de papel, ese pedazo de blog, y nos dicen que el dibujante Esteban Hernández, nacido en Ciudad Real en 1979, joder, qué jovencito son... Es de mi edad, o sea que yo estoy ahí, estoy en la edad justa ahora para presentarme a los concursos. Pero tú eres jovencito. Bueno, ha ganado, que si no, compararlo con Antonio, ha ganado el tercer premio de novela gráfica en Sin Sentido con el proyecto, se titula su obra El Pintor. Hernández es el responsable del fanzine Usted, ya publicado como obras el especial de 400, editado por Dolmen Siruel, Siurel, Culpable de Conban Ediciones, y el último me parece que fue Sweater con Planeta de Agostini Comics. Ha colaborado además en fanzines como TOS, Dos Veces Breve, Varsovia o Desde el Abismo. Pues desde aquí le damos la enhorabuena. Enhorabuena, por supuesto. A ver cómo está eso del pintor. Yo he visto en una página, en su línea, un muy buen dibujante que empieza a tenerse muy en cuenta. Su obra ya. Me lo pido como entrevista para este año. Pues mira, a ver si podemos. Pues vamos a... no estaría nada mal. Atención, producción, apuntemos a este nombre, Esteban Hernández. Para un futuro no muy lejano. Bueno, pues ya que estamos con la cárcel de papel, vamos a mencionar el listado de las 10 mejores obras del año según sus lectores. Al final ha sido unos 180 votos. En el número 1 tenemos El arte de volar, de Antonio Altarriba y Kim. Normalmente se empieza por abajo. Bueno, pero ya lo ha destripado. ¿Qué vamos a hacer? Ya sí, está, ya sé que... La culpa la tiene allí, que aparece en la broma. Pues tú me lo has puesto aquí lógica del 1 al 10, pues yo lo veo del 1 al 10. Ya que has empezado mal, pues sigue mal, ¿vale? Bueno, pues voy alternando. En el número 7... No, porque ahora va a resultar un poquito más extraño, Raúl. Yo te lo pido, por favor. Bueno, ya, pero bueno, el mejor valorado ha sido ese, ¿no? El mejor valorado ha sido El arte de volar, de Antonio Altarriba y Kim. El segundo ha sido George Sprott, de Seth. Catálogo de novedades Acme está en el tercer puesto, de Chris Ware. Uy, eso tiene pinta que está gracioso, ¿no? Las calles de arena, de Paco Roca, está en el cuarto puesto. El quinto es Para diario de un ingenuo, de Emil Bravo. Génesis, de Robert Crumb, está en el sexto. En el séptimo, Ombligo sin fondo, de Dash Shaw. All Star Superman, de Grant Morrison y Frank Quitely, está en el octavo puesto. El noveno es Para el gusto del cloro, de Bastien Vives. Y el décimo y último es Para los muertos vivientes, de Robert Kirkman y Charlie Abelard. O como se diga. O como quiera usted decir. A mí me parece bueno que ya tenéis una lista interesante de cómics que seguramente todos serán buenos. Yo he leído nada más que un par. Fíjate, tampoco me he leído. Pero yo creo que teniendo en cuenta el criterio del que crea esta página y... por consiguiente también muchas veces de sus lectores, una lista, sí, para tener en cuenta. Muy bien, pues ha sido la actualidad de Unera en el noticiario de Unero, el Nodu, esta primera semanita en activo, en vivo y en directo en nuestro planeta Duna de este año, el 2010. Saludamos efusivamente a nuestro querido maestro que adelanta su intervención hoy, pues estábamos muy deseosos, enmonaos, que se dice vulgarmente, de no escucharle estas fiestas pasadas tan señaladas. Santiago Girón. Santi, muy buenas. Muy buenas. Gracias, hombre. ¿Cómo estás? Tengo que ir a operarme de próstata y... Anda. Pues eso duele un poquito, me han dicho. Sí, ¿eh? Sí, sí. Pues, un poquito. Yo te digo, lo de la entrevista es mejor antes que después de ese tipo de intervenciones. Sí, se hacen como con más gracia. Te pillamos con esa tensión ahí. Pues la cosa ahí del nerviosismo, no sé cuánto, claro, si no me pilláis con lo. Fíjate, crees que luego después con la anestesia lo mismo hasta. Fíjate, nos con lo joven y sano que parecía, Santi, ¿eh? De verdad. En fin, son las cosas de la vida. Bueno, Santiago. Oye, que no me he leído ni uno de los 10. ¿Ninguno? Ninguno. Pues mira, te está apuntando la lista. Pues ya somos yo dos. Yo tampoco. Tres, yo he leído dos. Algo y algo. Pero hombre, la verdad es que a mí en el fondo me da una sensación el hecho de saber que existen tantos cómics buenos que no me he leído. Claro. Por lo menos que la gente lo valora bastante bien. Te iba a preguntar yo si estás de acuerdo, ¿no? Pero claro. ¿Cómo está sobre la pregunta? Está totalmente de acuerdo. Estoy muy de acuerdo. Muy de acuerdo, claro. No, hombre, La cárcel de papel yo creo que tiene, no sé, una página de referencia, ¿no? Sí, yo creo que sí. Sí. Perfecto, pues Santiago, prepárate porque ha vuelto Homer después de los asuntos propios de estas Navidades. ¿Ha muerto? No, que ha vuelto. A ver si te ha pasado lo que a mí cuando el capítulo final de Verano Azul. que todo el mundo entendía lo que decía Pancho por la playita, que era ha muerto Chanquete. Claro. Y yo entendí ha vuelto Chanquete. Por lo cual no entendía los tú fuiste el único que lo entendió bien, porque Verano Azul volvió quien salió. Exactamente, sí, señor. Después el tipo me dio la razón. Vamos a por el consejito. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Intentarlo es el primer paso hacia el fracaso. Y ahora sí, Santi Girón. Muy buenas, pues. Hola. Nada, hoy pensaba hablar, ya que empezamos el año, pensaba hablar de cosas nuevas. Y básicamente pensaba hablar de la innovación dentro del cómic, ¿no? Y en España la innovación dentro del cómic pues tiene un nombre bastante concreto, que tiene que ver también con otra cosa que se llamó la movida. Y la innovación en España, en cuanto a cómics, tiene un nombre concreto, el nombre de una revista o un fanzine que se llamó Madrid, terminado en Z. No sé si alguno de ustedes conoce. Me suena muy lejano. No, no tenemos el placer. Yo lo he oído y tampoco, pero no he leído nada. Bueno, pues básicamente en la época de la transición también se la llama la época del boom del cómic español. Y estamos hablando de finales de los 70 y comienzos de los 80, ¿no? ¿Por qué se la conoce como el boom del cómic español? Pues porque entre 1977 y 1986 aproximadamente van a irrumpir en el mercado más de 50 publicaciones periódicas dedicadas exclusivamente al cómic. ¿Te has dado cuenta de lo que esto significa? O sea, significa que el cómic tenía una presencia editorial, una presencia en los kioscos, no solo en tiendas especializadas, en las librerías, enorme. Había una oferta variadísima, ¿no? Pero casi toda la oferta, ¿no?, estaba realmente dedicada a cómics que no había podido ser leído en España hasta ese momento, hasta después de la muerte de Franco, ¿no? Sí. Entonces, claro, había un gran deseo de conocer el cómic que se hacía fuera de España, ¿no? Pero también había un movimiento dentro del país, ¿no?, vamos a llamarle de renovación cultural, ¿no?, un movimiento que lo que buscaba era crear una seña de identidad nacional, ¿no?, y que se expresó muy claramente en lo que se llamó la movida, sobre todo la movida madrileña. Y en este caso, bueno, esto se expresa en muchas cuestiones, ¿no?, en la música, en la moda, en un montón de cuestiones, pero también en los cómics tiene escaparate, que es la revista Madrid. La revista Madrid está editada por el Ayuntamiento de Madrid, y el coordinador es el guionista Felipe Hernández Cava, que este sí es bastante famoso y que lo conoceréis seguramente, ¿no? Esto es una representación básica, digamos, ¿no?, de lo que sería la movida madrileña a nivel de cómic, pero no solo a nivel de cómic, sino a muchos otros niveles también. O sea, porque Madrid es una revista que mezcla muy bien, vamos a decir, lo que sería el diseño, ¿no?, y los cómics puramente, ¿no? Aquí hay firmas, voy a decir unas cuantas por si acaso os acordáis de alguno: Ana Juan, Javier de Juan, Federico del Barrio, Rubén Garrido, Joaquín López Cruces, LPO, Micharmún, Queco, Toño, Julio Cebrián, Arrán, Javier Olivares, Kiko Feria o Juan Berrio. Seguramente casi que no recordaréis a ninguno. A casa de a Federico del Barrio. Un 30%. Sí, O Rubén Garrido, porque es de aquí de Granada, y Joaquín López Cruz, porque es de aquí de Almería. ¿No? Pero esta gente tenían planteamientos absolutamente innovadores, sobre todo muy cercanos a las nuevas tendencias pictóricas, ¿no? Tenían que ver también con una visualización del cómic desde una perspectiva claramente artística, ¿no? Entonces, las tendencias, digamos, como por ejemplo el expresionismo, el surrealismo, etcétera, ¿no?, estaban inmersas, ¿no?, en la historia, las propias historias expresaban, no solo por su grafismo, sino también por sus contenidos, estas tendencias, ¿no?, literarias, pictóricas, etcétera, ¿no? Hablaríamos principalmente de contenidos, pues sobre todo muy intimistas, de un cierto registro poético en toda la obra de estos, de estos autores, ¿no? Y evidentemente está muy, muy, muy alejado de lo que sería el típico cómic de aventura, o sea, el típico cómic de trama en la que sucede una aventura, en fin, sucede un conflicto que ha de ser resuelto, ¿no? Creo que es muy interesante para autores nuevos que están actualmente leyendo también cómics de autor o que están interesados, ¿no?, en la renovación dentro del cómic, ¿no?, que se haga una revisión de este material, del material que se publicó entre 1984 y 1995 aproximadamente en la revista Madrid. Es difícil de conseguir, es bastante difícil de conseguir estos ejemplares antiguos, pero en algunas tiendas de viejo y tal, yo he logrado conseguirlos y los tengo casi todos, ¿no? ¿Tiendas de viejo o de cómics viejos? Sí, tiendas de cómics viejos regentadas por viejos. Es que son auténticas esas tiendas, ¿eh? Es así, que huelen así un poco especial. Qué pedazo de tiendas. Eso ya en eBay no te lo encuentras, ¿eh? Hombre, en Madrid hay una cerca de la Puerta del Sol. Hay una muy chiquitita, pero que allí puede ir a cambiar cómics. O sea, tú puedes llevarte los cómics que ya no te sirven y allí los cambias por otro. Y esa es una tienda de viejos, ¿no? O sea, una tienda regentada por un señor viejo, ¿no? Está regentada por un señor que tiene pinta de viejo. Yo no sé la con gafas de culo vaso, si es posible. Hasta la próxima vez que vaya a Sol, voy para allá de cabeza. Oye, aquí en Almería, en la capital, no recuerdo exactamente la calle, bueno, el nombre de la calle, sí, una que daba a Juan Lirola o a San Leonardo. Claro. ¿Dónde exacto sigue esa tienda en activo, no? No lo sé si sigue. Yo ahí, de hecho, cuando compré la colección de Madrid hace poco, un gran volumen de material de Madrid, lo compré allí, lo compré a saldado. Claro, ¿no? O sea, lo compré a cada ejemplar, me parece que me costó un euro. Y bueno, gracias a eso, pues ahora mismo puedo disfrutar de esta colección. Y fue en esta tienda que tú estás comentando. Sí, sí. Hay otro que se llama El Rincón del Coleccionista, me parece, que no sé si seguirá funcionando en Almería. Esta no me suena, fíjate. A mí sí me suena mucho, pero no recuerdo dónde estaba. Ha tenido mucho material saldado y de viejo, y eso, ¿no? En fin, es una recomendación sobre todo por eso, porque os vais a encontrar que casi todo lo que hemos venido hablando como normas generales del cómic, ¿no?, en estos ejemplos, estos autores la rompen. O sea, radicalmente te plantean un cómic absolutamente diferente, que rompe las reglas, que está inventando nuevos códigos, que está mucho más cercano, vamos a decir, a planteamientos, como estoy diciendo, pictóricos, a planteamientos literarios, ¿no?, que a los planteamientos puramente de cómic, ¿no? Y bueno, pues ese es el consejo que quería dar que se revisara, e incluso os recomendaría a vosotros que de vez en cuando hacéis revisiones, ¿no?, de obras y tal y cual, ¿no?, que pudieseis echar una ojeada a esto de Madrid y ver este material, ¿no? Lo vamos a decir a Javi, que es el de las obras escogidas. Ahí está, sí. A ver si hace el favor. Muy bien, pues ha sido el consejo de Santi Girón. Yo he preparado un breve poema. Me ha dado por la poesía. Sí. Es el final del año anterior y este, el principio. Es el poema de la Almecijilla dedicado a Santi Girón. Dice así: hoy Santi nos ha contado lo que no hace mucho tiempo en España ha pasado con la movida del cómic y el taco que se montó cuando la pata estiró el que sus alas cortaba, el titulado Don Paco. Ahí está. Qué eso flipante. Es la quintilla de las mejores que he escuchado. Sí, las voy a ir coleccionando también, ¿sabes? Oye, que yo luego se puede publicar, ¿no? Sí. El librito de... Santiago, que vaya muy bien lo de la operación, que contamos contigo. El Antonio es el poeta del jazz, ¿no? Hace jazz de poesía. En la próxima vez ya veréis que yo hablo con una voz mucho más clara. Claro. Más aflojada. Tú también, tú eres de los de Javi, ¿no? Has estado con Javi en la fiesta aquella, ¿no? Vale, no, vale. Es que está tenso ahora, es normal, yo te entiendo también, claro. Que vaya muy bien, Santi, un abrazo. Un abrazo a todos. Hasta luego. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Si intentarlo es el primer paso hacia el fracaso. Ay, Dios. Me lo temía. Aquí está ya, una vez más. Uy, qué repeluco me está dando. Te digo. las cosas que tiene, ¿eh? El top bizarro. Cuando ya pensábamos que esa votación que hicimos del top más bizarro del año pasado, que me parece que al final fue el Son of God, ¿no? El bizarro del año, sí. El hijo de Dios. Exactamente. Y Neil Adams. Es verdad, fue elegida por vosotros, por vuestros votos, como el cómic más extraño, ¿no? De hecho, yo fui al que voté. Ah, ¿sí? Sí, yo no voté. Mira, al final me abstuve, porque como sé que puso la votación, me pareció poco ético. Pero este año volvemos. Y bueno, vamos a ver si somos capaces de tener un top bizarro cada mes. Y en enero... ¿Tú crees que podremos lograrlo? No lo sé. Si no, se intentará. Yo siempre animo a los oyentes que todo lo raro y extraño... Que nos lo envíen. Y vamos a ponerle comillas a esta palabra, pero todo lo bizarro que encuentren, ¿no?, de cómics, que nos lo manden. Y veremos si se puede meter. En esta ocasión se trata de un pedazo de un clásico, como decía Raúl. Un clásico, sí. Uh-huh. Que creo que en España no se había editado, si se editó fue hace muchos años. Uh-huh. Uh-huh. Que se titula Superman contra Mohamed Ali. Anda. Así de primera, uno... Yo voy, nada a más... voy a por dos manzanillas a la máquina del pasillo. Muy bien. Tráeme otras dos a mí. Venga. Nada más ver el título, estuve por incluir este cómic entre los fulaños, así de primera. Pero como la referencia la he tomado precisamente de esta página que venimos aquí plagiando hoy, bueno, tributando, La cárcel de papel. Pero sí. Sin mala intención. No, es que es un referente. Y en ella Álvaro, además la pone muy bien, pues yo tengo muy en cuenta su criterio, y pasó a ser el primer cómic del 2010 en entrar en el top bizarro. Álvaro Pons nos cuenta lo siguiente de La cárcel de papel. Tras años de peleas por los derechos, un buen regalo de Navidad parece que se confirma, porque había rumores, pero todavía no se había confirmado, y ya no confirma él, bueno, lo habéis leído por ahí en la página Giris, que por fin verá a la luz una reedición del excelente Superman contra Mohamed Ali, uno de esos crossovers imposibles que eran tan del gusto de los 70, algunos con mayor éxito, con mayor, como diríamos, buen criterio, como este, otros bastante infumables, como el de Quickie con Superman, que yo creo que ese momento que cogí ese no podía... Se rizó el rizo. Pobretico Superman, le ponen cada amiguete de aventura que no vea. Con el del Nesquik, tío. Era también, me parece que también era Superman el que iba con He-Man, me parece que sí. Ese sí fue al fulaño, no, porque ese lo cogió Javi. Superman y Master del Universo. Ah, vale, pero ese era el... Que Skeletor le metía en una especie de brujo, vale. Y decía, sí, Javi, que le daba la del pulpo a He-Man, lo dejaba fino. No, en esta ocasión parece ser que es un buen cómic. La diferencia, un Neil Adams, ¿cómo no? Vuelve otra vez. Vuelve al ataque, este hombre es impresionante. Espectacular, acompañado de un Danny O'Neill, en forma que recuperaron en este extraño cruce a ese espíritu humanizador que ejercieron en Green Lantern o en Green Arrow. La edición se prepara para finales de otoño con una gran cantidad de extras. Uh-huh. Vamos a poner una imagen de la portadita que la tenemos por aquí cogida. Además, esto es un clásico, es uno de los grandes clásicos. Enseñamos la portada. Yo así de primera ya te digo, me asusté, pero ya viendo las referencias, que no lo he leído, pero, pero claro, con este plantel digo, bueno, esto si no entra en fulano, pues entra en bizarro. Raro es. Pues ha entrado. Sí. Sí, aquí está, el primerito de la semana. Año. Impresionante momento, amigos, este, ¿eh? Ha vuelto más fuerte que nunca. Además, este, como yo siempre lo subtitulo, ¿no? Pongo tal cómic, por la razón así, escueta, en pocas palabras, y yo le llamaría Superman contra Mohamed Ali, el asalto más corto del año del mundo, ¿eh? Porque, sinceramente, por muy fuerte que esté el señor Mohamed Ali, Superman, claro. No, a menos que lleve guantes de... Yo que tampoco lo he leído, no sabemos cuánto le dura. Si lleva guantes de kriptonita, vale, pero si no, la primera toña... No adelantes nada, ¿eh? Habrá que leerlo, Que Mohamed Ali también es mucho Mohamed Ali, ¿eh? Sí, porque tiene un punto débil Superman, que yo no voy a desvelar ahora, pero... Claro. Si nos fijamos bien, algún día lo contaré. ¿Eh? Tiene un punto muy débil. La próstata también. Ah. También tiene problemilla. Es el top bizarro. Más información, pues eso, en el enlace que ya va a poner en un ratín Juanma en laduna.es. Por supuesto. Que... Atención, porque vuelve otra de las secciones guadiana. Ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no. Pues ahora sí. Claro. Con esta banda sonora. Memorable. Acople incluido, provocado. Lo que va a dar de juego este hombre. Alan Moore en estado puro, sin completo. Bueno, pues nada, volvemos con nuestra sección de vergüenza ajena. Y volvemos a nuestro inicio y volvemos otra vez a la fiesta de presentación del fanzine de Alan Moore, Dog Gem Logic. Que cada vez que van saliendo más vídeos de ese acontecimiento, pues cada vez nos echamos las manos a la cabeza. Nos sorprende aún más. ¿Eh? O nos morimos de envidia porque querríamos haber estado allí, ¿no? Yo hubiera dado cualquier cosa por estar en esa fiesta. O sea, empieza la fiesta con el concierto de Alan Moore. Que quizás es lo peor de la fiesta, hay que decirlo. Bueno, oye. Ya sea el momento más. Yo cada vez que escucho la canción me gusta más, ¿no? Yo voy pillando ahí el ritmillo aquí a este hombre. Bueno, pues como estamos diciendo, pues aparte de ver al señor Moore cantando, que tampoco estuvo tan mal, pues parece ser que también se produjo lo que se puede describir literalmente como el striptease de un gorila. Anda. Que por supuesto lo que era una chica disfrazada de gorila. Y que pues hace su movimiento sexy. Movimiento sexy. Y bueno, recomendamos que gente que sea sensible y gente, vamos, niños de corta edad, claro. De corta edad, recomendamos que no lo vean. Porque puede herir su sensibilidad. ¿Lo vas a contar y puede cómo acaba? Dejar secuela. Sí. Bueno, yo no lo había visto, hace un momentito me la está poniendo Juanma, nos hemos pegado una panza de reír de ver a esta chica. Oye, un prodigio, Yo admiro, la admiro, Yo luego lo veré, no he tenido ocasión de verlo. Pues una chica vestida de gorila, con un traje de gorila, una chica pues, reída en carne, pero que hermosa, ¿no? Hermosa. Sí. Pero se mueve muy bien. El momento de hago el pino puente y me quedo solamente con la cabeza mientras meneo las mamellas, eso ya todo lo que eso no lo hace todo el mundo. Sí, complicado. Yo me he quedado a cuadros cuando he visto eso, pero en fin, que estaremos atentos a ver si hay más vídeos de otros momentos de esta fiesta. Yo y llevo la semana yo estoy desesperado a ver cuándo hace la siguiente para ir. Sí, porque puede ser. Avísanos. Sí, sí, yo lo digo. Esto realmente, bueno. Sí, es de vergüenza ajena. Vergüenza ajena. Sinceramente lo den. No sé, el gusto que tiene alguien por ver al simio, un primate, quitarse la piel. Pero luego cuando se lo quita. Tiene su punto. Gana un poquito, ¿no? Sí. Nos hemos quedado de todas formas, Raúl y yo, con la siguiente duda. Javi, que me parece que no ha podido venir porque está un poco perjudicado. Sí, no, a ver si es que estaba en la fiesta. Vamos a preguntarle cuando le toque su turno si es que ha estado en la fiesta. Es que, la fiesta. Es que yo creo que sí, porque Javi no se pierde una de estas. Hombre, yo creo que es un personaje. Claro. Está en vita. Seguro que a la presentación de... Seguro. ¿Cómo era? Dog Gem Logic, que era el fanzine de Alan Moore. Pues habrá que... ido con su batín reglamentario, claro. Pero habrá estado ahí. Que además con el batín no desentonaría demasiado, ¿eh? No. O eso, o ha llamado a la gente para que vaya a su mansión y le haga la fiesta allí. También es posible. Bueno, pues ha sido de vergüenza ajena. Están pensando los compañeros si van a colgar o no el enlace de la gorila despelotándose en laduna.es. Yo creo que al final sí se va. Y si no, pues como siempre, la cárcel de papel. ¿Cómo no? Que busquen en la cárcel de papel y que para ahí sale. Yo necesito un traguito. Venga, naranja para mí, la cola, la de cola para la de cola la mía. Y limón, Juanma. Y entramos ya de lleno en la web de la semana, que también vuelve. Ni corto ni perezoso, seguimos con esta sección porque es que nos gusta mucho. Navegar por internet es un placer, encontrar páginas como esta es un auténtico privilegio. Se trata de Webcomics en Español. Es el título, www.webcomics.es. O sea, la S después de la C, ¿no? En cómics. Sí, en plural. Ya sé que te gusta que yo haga estas declaraciones que te encantan. Cómics. Es que al decir la C y luego la S queda como una X, pero no lo era. No, si lo hago por oírte, porque disfrutas cuando yo te pregunto así, que estás empezando la sección y te pregunto cositas de estas. Sí, me da un gusto un rinco. Claro, te da mucho gusto y por eso lo hago yo. Espérate que le voy a coger otra agujita del vudú y voy a pinchar a tu muñequito. ¡Ay! ¡Ahí! Oye, que no te hemos puesto nada en idiomas raros que tengas que decir. Eso es lo peor que me puede hacer. ¿En francés? Y Antonio lo sabe. Sí. Bueno, tengo que agradecer a Cal, tiene tres A's, es una oyente, una amiga del programa, de la asociación y de bloguera, que me diese a mí a conocer esta página, que me ha parecido además muy interesante y que sin duda puede ser muy útil para los que se adentran en el afanoso y a veces engorroso mundo de los webcomics. Se conoce también como GUE, o supongo que se pronunciará GUI, pero bueno, si es en español, pues será GUE. W-E-E. Que serían las siglas de webcomics en español. Son básicamente una comunidad sin ánimo de lucro que se dedica a promocionar las webcomics de escritos en castellano. Desde esta web podemos explorar a los 446 cómics que conforman la comunidad. Se dice pronto, pero... ¿446? Sí, bueno, yo creo que ya serán 447, porque después de decirme esto apunté a profesor Epsilon. Ah, vale. Entonces sí. Entonces son 447. He apuntado a profesor Epsilon también aquí, porque al fin y al cabo es el espíritu. O sea, realmente la web cómic, no sé si lo hemos comentado. Coméntalo tú, Raúl. ¿Eh? Tú sabes lo que es, ¿no? Venga, sí, Raúl, vamos. Coméntalo. Cómics que se publican en web. Ahí está. Sigue una de secuencia. Y por supuesto, tú puedes también, si tienes una, adscribiste a la misma. Y si tu web cómic reúne las condiciones, pues entra de cajón. Vamos a comentar un poquito las condiciones para que veas un poco así también qué características tienen los cómics que te encuentras aquí. Y es, la primera es existir en internet. Claro. Parece un poco tonto, pero... Es que si no existes... No, es que tu cómic debe ser de fácil acceso a través de internet, cómic publicado en foros, de DeviantArt, páginas en construcción o blogs, sin buena organización no serán aceptados. Que muchas veces pasa también eso, ¿no? Que ahí está medio puesto como una sección. Es que existo, pero no sé si existo del todo. Exactamente, los cómics en descarga como PDF o CBR o CBZ también. Eso sí. Son formatos, esos también sirven, sí. Debe estar activo. Claro. O sea, también parece una perogrullada, pero si tu cómic tiene... Los pasivos, por favor, abstenerse. Exactamente. Mira, solo los activos, ten en cuenta, por ejemplo, que si tu cómic o tu webcomic tiene menos de 10 tiras, es muy probable que no sea aceptado. No quieren que su web, esta de webcomic, que haya webcomic con 4 tiras que no se actualiza desde hace un año y que probablemente no volverán a actualizarse nunca, una especie de... Se les suele llamar como barco fantasma, ¿no? Sí, sí, que está ahí a la deriva. A la deriva, pero nadie se encarga de ello. Ya tira, por ejemplo, un buen número para demostrar un compromiso aceptable. Estar en español, esto sí es importante. El idioma de tu webcomic debe ser español. Como Dios manda. Todos los dialectos son aceptados, independientemente de la nacionalidad del autor. Si tu webcomic tiene varios idiomas y uno de ellos es el español, también vale. También vale. Si tu webcomic es una traducción de otro cómic en otro idioma al español y además tiene el permiso del autor para traducirlo, también vale. Exactamente. Vale. O sea, que si yo hago uno en suajili, no. Si lo traduces al español, sí. Si lo traduces, sí. ¿Le pongo subtítulo o algo? Pues los subtítulos no sé, pero sí. Los subtítulos yo creo que no, porque son muy incómodos. Son incómodos, porque tienes que estar mirando con y luego abajo y también. Leyendo con el otro. Es que es un poco raro el cómic subtitulado, porque al fin y al cabo para eso lo quitas. Claro. Pero ¿y si yo quiero dejar el diálogo en suajili? Tienes que hacer lo que he hecho yo con el profesor, es decir, espérate un momento de autobombo. Que ahora lo estoy poniendo en bilingüe, o sea, lo estoy poniendo en español y en inglés. ¿Sí? Ahí, sí. Míralo. Exactamente. ¿Y esto dónde podemos verlo? Recuérdanos. Profesorepsilon.com. Anda, profesorepsilon.com. Epsilon con Y, claro. Epsilon no con E. Ahí te he pillado. Es con E. Pero lo ha pensado. Epsilon, es Epsilon. Pues sí, por ejemplo, yo he puesto para español e inglés para darle un poquillo más de. ¿Y eso, Gili, no? Sí. No, en suajili no tiene tanto tirón. Pero sí, el idioma del futuro. Pensé en ruso, pero luego dije, si no entiendo nada de ruso. O sea, en latín tampoco, ni en griego. De hecho, la traducción no la hago yo. He engañado a alguien para que me la haga. Pero bueno. Bueno, vamos a que me estoy descentrando. Que tanto hacerme publicidad a mí mismo, ya parece da vergüenza ajena. Como Alan Moore. Debe ser gratis. El acceso a tu webcomic debe ser gratuito. Gratuito. Para tus lectores. Si no se puede acceder a webcomic de forma gratuita, pues no será aceptado. Las donaciones y la publicidad son una cosa diferente. Y por último debe ser original. Si tu webcomic infringe alguna ley de copyright o es el webcomic de otra persona, pues y además no tienes el permiso, claro. Aparte de un cara dura, era un claro, poco ya claro. O sea, que yo no puedo hacer mis tiras de Superman contra Muhammad Ali, ¿no? Porque no tengo los derechos. No tienes los derechos. Vaya, hombre, es que si tenía esto, ya 127 páginas dibujadas. No, si haces esto van dos señores con tricornio muy amablemente y te conducen a un lugar llamado cuartelillo. Y a tu ordenador le dan patada y porrazo hasta que... Sí, no, totalmente. Lo mismo lo arreglan, ¿no? Pues mira, lo mismo le viene hasta bien. Bueno, al margen de la inscripción puede acceder por supuesto a una enciclopedia de webcomics ordenada alfabéticamente, que por suerte parece no acabarse nunca. Lo digo por suerte porque es agradable ver webcomics. Puedes participar en foros, chats, enlaces o tutoriales e incluso a las ediciones de su webcine, que es un fanzine recopilatorio recopilando un montón de los cómics publicados por esta página, que además se vendía en torno a 2 euros y que tú aquí en esta página puedes ver de forma gratuita. Qué por bueno, la patilla. Qué bueno. Sí, está muy bien esta página. Ay, qué bonito. Fantástica, pues es la web de la semana. www.webcomics.es. En esa dirección se encuentra. Bueno, vámonos hasta el planeta Moviola. Estamos muy compungidos todos porque como recordarán nuestros amiguitos y amiguitas, hace 14 días que nos quedábamos un poquito perplejos. Yo estoy en un sin vivir, que no vivo. Sí, con la desaparición del capitán Caparrós. No sabemos muy bien qué ha ocurrido con él. Ha desaparecido en combate. Y madre la pobre, pues está también muy, muy, muy, muy compungida, baja de tono. Vamos a ello, conmovido la calle Minas de Gaur número 5, son las novedades de la semana. Podemos decir que es el día 14, lleva 14 horas desaparecido el capitán Caparrós, ¿sí? Dentro de ese extraño vórtice que, según nos decía él mismo, creaba una singularidad espaciotemporal. Bueno, lo decía madre, él dijo esa cosa, él sí, fue absorbido y no sé, ¿cómo está madre? Vamos a ver, a preguntarle. Lo mismo era hasta la corte del rey Arturo. Madre, muy buenas. Algo se muere en el alma cuando un amigo se va. Vaya, por Dios, la verdad es que sí. Está lo suyo. Sí, no, yo, claro, es normal. Está... Yo estaría igual. Inconsolable. Realmente, madre, te comprendemos. El capitán, la verdad es que era muy suyo, pero en el fondo todos le echamos de menos, ¿verdad? Yo no solo lo echo de menos, tengo el microprocesador partido. Casi todo el tiempo lo paso vectorizando sus apolíneos rasgos pixel a pixel dentro de mi torturada carcasa. Ya, madre, pero hay que vivir. Sí, hay que ser fuerte. Hay que pasar página. Hay que tirar para adelante. Mejor deja de reproducir ese enfermizo bucle de melancolía infinito en el que te encuentras. Queda otra. Y dinos las novedades de esta semana. Empezando por Superman, Corazones Perdidos. Nunca mejor dicho, le viene. Esto lo va a sentar mala madre. A ver, madre. Que son de Geoff Johns, Joe Nelly, Pascual Ferri, Diane Turner y Tom. La idea de los guionistas es hacer que se reencuentren Clark Kent y Lana Lang, personaje último creado en 1950 para que sirviera como pareja, a quien salvar, de Superboy. Obra llena de moralina y alegorías pueriles con explicaciones tan categóricas que a veces nos tememos que sus guionistas toman al lector por un individuo con menos cerebro que una farola. Un mensaje navideño de paz, amor y esperanza para mentes ingenuas, con soluciones a la pobreza que no se las creen ni los propios autores. El dibujo es correcto, la parte correspondiente a Pascual Ferri no decepciona en absoluto, como suele ocurrir con este autor. Pero se ha espabilado madre, ¿eh? Yo la veo que cualquiera le dice nada. Está picajosa. No, que se venga arriba es bueno. Es bueno, sí. Que desahogue, que lo suelte verdad, todo. Sí, sí. Lo suelte todo, sí. Bueno, madre, a ver qué nos cuenta ahora de Batman, qué le sucedió al cruzado enmascarado de Neil Gaiman y Andy Kubert. A ver, madre, por favor, empiece de nuevo. Perdona que la moleste, es que no ha acabado Raúl de decirlo ahora. La llegada de este título al mercado ha levantado un revuelo en el mundo del cómic, en el que es complicado diferenciar qué es marketing y qué es realidad. Pensamos que es algo intermedio. Ni es la obra maestra que se grita en todas partes, y tampoco es una obra que no se pueda leer. Batman ha muerto, ¿qué le ha sucedido? Cada uno de los protagonistas contará su propia versión de los hechos, pero cada versión no solo difiere mucho entre sí, sino que además es a cual más disparatada. Sabemos de cómo villanos y héroes veían a Batman. Obra surrealista con un dibujo de Kubert que homenajea en cada episodio a los grandes autores que han tratado Batman, desde Finger, Spran, a Paro Adams. No está mal, ¿eh? De momento yo me quedo con esta. Es la que más me llama la atención. Madre, tengo una curiosidad. La siguiente novedad y última por hoy, La Casa del Misterio, de House Mystery, de Bernie Wrightson, las dos valen. Pedimos de House Mystery directamente en Moviola. Y de Mark Wolfman, además de Joe Orlano. ¿Qué tal es esta? Se lo pregunto además con un poquito de... así como que... ¿sabe lo que le digo, madre? Solo el nombre de The House Mystery, cualquiera que tenga dos dedos de frente lo va a definir con dos palabras. Obra maestra. Si además hablamos de la etapa de Wrightson, que es la que recoge este primer volumen, otras dos palabras la definen: obra maestra. Todo aquello que se ha oído de esta publicación, subsello de DC con la intención de hacerle la competencia a F. y a Warren, es cierto. Fuente de dibujantes y guionistas que luego se hicieron grandes y populares. Neil Gaiman y Alan Moore homenajearon constantemente a esta serie recuperando a los personajes de Caín y la Gárgola, convertidos hoy día en iconos de la historia del cómic. Nada más se puede decir de lo que ya se ha dicho todo y sabe cualquier aficionado al cómic. Pues cambio de opinión, me quedo con esta. Yo me voy a quedar con esta, sí. Pues yo antes de que diga algo de Raúl, me quedo con Batman. ¿Y Raúl? Bueno, pues yo me quedo con el corazón partido este de Superman. Pues vale, y con la Duna 12 también, ¿eh? Hombre, por supuesto. Por supuesto, la Duna Gótica. Después de haber repartido alegría y cómics por el mundo, ¿no te sientes un poquito mejor, madre? Dios, ¿por qué? ¿Por qué te tienes que llevar siempre a los mejores? ¿Por qué no te has llevado al boca patata de Beltrán o al agridulce Javi? Va a ser que no, ¿eh? Va a ser que no se sienta bien. Yo me callo, no vaya que me quita a mí también. Yo, no sé para qué pregunto. Yo la respeto en estos duros momentos. Y, sí, pero también nosotros le hemos puesto aquí para que hable de corazones perdidos, de qué le sucedió, no sé qué. Claro, es que ya os vale. Metiendo el dedo en la llaga, así es que pues también. Nada, esperando la recuperación de madre, poco a poco la vida es así, ¿eh? Y hay que tirar para adelante. La próxima semana más novedades como Viola en la calle Minas de Gádor número 5 en Almería. Siempre en el recuerdo llevo una foto de él en la cartera, el capitán Caparrós. Vamos a por la siguiente, que es novedosa, esta ventanita que abrimos ahora. Que suena así de bien, ¿eh? Con fuerza, con garra. Yeyey, con poder. Sí, es una nueva sección que hemos venido a titular La banda sonora de tu cómic. Qué bueno, qué bueno. Adelante, Moto 2. El cómic, al igual que le ocurre a la literatura, no tiene sonido, salvo el que uno mismo puede imaginar o el que pueda leer en las onomatopeyas de cualquier cómic. Pero en ocasiones leemos tebeos mientras escuchamos música y de forma inconsciente asociamos un cómic con determinada canción o artista. En esta nueva sección vamos a descubrir esas bandas sonoras personales que cada uno piensa que va irremisiblemente unida a tal o cual cómic. En mi caso particular, me ocurrió con la saga de Los Pasajeros del Viento, de François Bourgeon. Cuando los leí, ya en mi adolescencia, a más tardía, una adolescencia, ya era mayorcito, pero bueno, seguía siendo un poco de aquella manera. Acababa de salir del el primer disco de Carlos Núñez, A Irmandade de das Estrelas. Eso, perdone mi gallego. ¿Cómo has dicho? A Irmandade das Estrelas. Está muy bien dicho. Y sí. Lo escuchaba a toda hora, sobre todo cuando leía precisamente esta saga que me la acababa de comprar. Para mí, cuando escucho esta canción, siempre me viene a la mente las aventuras de la joven Isabel Mamaye. Y vamos a escucharlo un poquito, momentos musicales, recordando... Este es el acordeón de Kepa. Sí, exactamente. Kepa Junquera. Porque, exactamente como ha dicho Antonio, era en esta ocasión Carlos Núñez contaba también con la actuación de Kepa Junquera. Es que lo conozco al vuelo. Sí, ¿no? Sí. Era un pedazo de disco. Aquí está Carlos. Qué bonito. Realmente este cómic era un cómic duro, un cómic realista, muy realista. Este autor además se caracteriza precisamente por eso. Su historia muchas veces, tanto como los compañeros del Crepúsculo o los Pasajeros del Viento, nos ahondan en un periodo histórico no para nada edulcorado. O sea, si había le cortaban la cabeza a alguien, lo ahorcaban... violaban a alguien, lo muestra del modo más descarnado. Y bueno, esta canción es un poquito alegre, pero en general el disco, yo creo que a mí me asocia porque lo estuve leyendo mientras lo leía, pero yo creo que además pega mucho ese ambiente atlántico. Bueno, evidentemente eran muchas historias de barcos, los pasajeros del viento siempre estaban dentro. Al principio contaba la historia de un barco de negrero, ¿no?, trasladado a esclavos. Y esta música, así tanto celta, muy arraigada dentro de lo que es la cultura, o sea, muy gallega suena, y muy, como diríamos, marinera. Yo creo que iba muy bien. Y nada, animamos a todos los que tengan también una banda sonora en alguno de sus cómics, que nos escriban y nos lo cuenten, e incluso les llamaremos para poner la canción y nos digan cómo era ese cómic y por qué asocian una canción a su historia. Y yo te voy a dar la enhorabuena por esta sección fantástica. Me parece que tiene muy buena pinta y que suena muy bien, además, nunca mejor dicho, ¿no? Que suena muy bien. La banda sonora de tu cómic. Hemos inaugurado este año con este temita de el gran Carlos Núñez, junto al no menos grande Kepa Junquera y su acordeón. Es la hermandad de las estrellas, uh-huh. La hermandad de las estrellas. Y con esta sintonía vamos a saludar al otro lado del hilo telefónico hoy. Nuestro salón está un poquito así como que, porque no está sentado en el sillón de orejas Javi Sánchez con su batín. El equipo médico habitual que atiende a nuestro compañero en su mansión no le ha recomendado salir hoy para no pillar frío. Y está pues con su mantita en camita. Eso sí, lo han incorporado entre Sebastián y Fermín hoy. Fermín nos ha dejado enlatado su piececita habitual, su copla, que vamos a proceder enseguida a escuchar. Javi Sánchez, hola. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, compañero? Un poquito malo, sí. Un poquito perjudicado, ¿verdad? Claro. Sí, tú estás de resaca. Tú anoche estuviste de fiesta viendo a Alan Moore cantar en directo. ¿Tuviste la fiesta de Alan Moore o no? No. Oye, me oigo mismo por el teléfono, eso es normal. Es normal, sí. Es normal. Nosotros no podemos hacer nada. Fíjate cómo hasta que te escuchas doble. Yo te recomiendo una cosa: cuando empieces a contarnos la obra escogida, te separes lo que es el auricular de la oreja. Y entonces nos lo cuentes directamente con el micro y no te vas oyendo el eco. ¿Sabes lo que te digo? No me mola oírme nada. Pero si tienes una voz muy interesante hoy. Tienes una voz muy... Malo, tío, no ríais de mí, que estoy muy malo. Qué va, hombre, qué va. Mira, un truco. En serio, que siento no poder estar con vosotros, pero bueno, a ver si para la próxima semana estoy ahí a pie de cañón. No te preocupes, hombre. Tú cuando empieces a hablar, como va a hablar tú solo, habla solo al micro y no te ponga a oírte. Entonces, exacto. No te mareas. Y nosotros estábamos criticando y así tú no lo oyes. Exacto, claro. Sí, está todo pensado. Exactamente. Pues Javi, es la obra escogida de hoy. Te voy a preguntar cómo estás, Javi. Malo pero importante. Ole ahí, sí señor. Un aplauso para Javi, malo pero importante, ¿cómo debe ser? Pues adelante con la obra escogida. Bueno, pues la obra escogida, que ya tocaba, era Historia de aquí, de Forge. No sé si la conocéis, ¿lo conocéis? Sí, un poquito. No. Yo sí. Bueno, pues hablamos de ella. Historia de aquí, de Forge. Bajo el nombre Historia de aquí, pues engloba una magna obra de 42 capítulos que el humorista gráfico español Antonio Fragua Forge publicó por fascículos entre 1980 y 1984. La obra narra a modo de libro, el libro de consulta, la historia de España desde nuestros primitivos inicios como Atlante en Tarteso hasta la ocupación francesa de Napoleón, pasando por la época de los romanos, al Andaluz, Felipe II, la época de la peste negra y así hasta 42 tomos realizados con una exhaustiva mirada histórica, porque realmente nadie tiene que envidiarle a que ese sudo compendio académico, y que además lo bueno que tiene es que contrasta y se complementa con los chistes gráficos con los que el Forge pues, va divirtiéndonos y sosiega bastante los capítulos. En la obra aparecen, pues como no, los característicos personajillos estos de Forge que todo el mundo conoce, ¿no? Uh-huh. Y recrean pues de un modo bastante así divertido, ¿no? Y desternillante por pues, los momentos más importantes de esta historia, utilizando además ese lenguaje forgiano que ya nos tiene acostumbrados y que es ya una marca de la casa Forge en sí misma, ¿no? Aunque el autor, ¿no? Este Forge pues dejó Historia de aquí en el 84, volvió a retomar el hilo 22 años después, realizando tres tomos más, que es La Guerra Civil, El Franquismo y Hacia la Libertad, y La Consti y La Transi. Cerrando así el periplo histórico y centrándose más en la historia más cercana a nuestra y contemporánea. Este trabajo, para mí, es un inconmensurable, representa además de un... aparte de representar una obra realmente muy muy recomendable, no solo para los lectores del género de humor y de la incondicional de Forge, también lo es para todos aquellos amantes de la historia, ya sean aficionados, estudiantes, profesionales o eruditos incluso, debido a que plantea fechas, datos concretos, anécdotas históricas poco conocidas y una relación de personajes de obligado conocimiento, tanto por la cultura general como por la cultura popular, pues por añadidura la convierte en una obra de consulta imprescindible. Si a eso le sumamos que toda esta va a ser pimentada por los chistes gráficos que el autor nos ofrece, pues nos resulta más amena aún, si cabe, la lectura. Esto además, todo el mundo que conozca a Forges lo sabe, que es una constante en él, ¿no? Siempre he visto en el cómic y la ilustración una herramienta para fomentar tanto la lectura como la cultura en general. Sí. Y de hecho prueba de ello es que le dieron el premio Leyenda el pasado mes de noviembre, la Asociación de Libreros, que se lo concedió por su defensa constante de la lectura y los libros a través de sus dibujos. Uh-huh. Y eso es todo. Muy bien, pues fantástica esta obra escogida. El que no haya leído debería leerla. Pero se puede conseguir. Tomamos nota. Porque es que me parece que sí, tarde... Sí, se puede, sí se puede conseguir. De hecho, hace no demasiado tiempo en una librería de la capital he visto yo. Pero tengo que irme a una librería de viejo, como dice historia el de aquí. Santi, no, ¿o no, puedo? No, en una convencional. Ajá. También está. Ah, pues mira. De la forma, sí es verdad que yo conozco, tengo amigos y tal, que lo he intentado conseguir, y no es especialmente fácil, ¿eh? Pues yo la vi, ya te digo, ¿eh? Ya, lo hemos tenido en cuenta con algún sitio que sí, que te han podido traer de nuevo, lo que sea, pero no es... Lo voy a decir además, no, vamos, no es normal, en la Nobel. ¿En la Nobel? Sí. En la Nobel. Menos, mira, mal, que no, menos mal es que no ha dicho la que está cerrada ya. No. En la caja, ¿no? No, la Nobel. Lo habéis cerrado, bueno, ¿no? Bueno, pues mirad, pues cualquier persona que esté interesada en conseguirlo, yo personalmente he estado bastante interesado. Y nunca he podido conseguir todos los tomos juntos. A mí esto de Antonio me ha sonado a... El que dice, yo he visto a Elvis, y dice, sí, que yo no, lo he visto. Sí, no, en serio que sí, no llevo ninguna comisión, lo juro, vamos, no tengo... Los de Ricky Martin con no el me dan tío, nada los de Nobel, ¿eh? Lo digo yo. Los de Ricky Martin no lo he llegado a ver. Eso no, sí. Todo el mundo tenía el vídeo en su casa. Me lo han contado, ¿eh? Yo lo grabé. Gente que sí lo ha visto, pero vamos. Yo tenía un primo que dijo que lo vio, que se quedó hasta las 4 de la mañana viendo el programa. Sí, claro, un programa que nunca se emitió. Y además pones en YouTube, por curiosidad, ¿sabes? Ricky Martin y foie gras... Y te rito y no te sale nada, tío. Pues entonces que no existe. Nada. Muy bien, pues Javi Sánchez, que vayas a mejor, compañero. Enseguida le van a colocar la cuña de nuevo y la sonda. Vaya tela, colega. Tío. Sí, ¿no? Cuando no estoy ahí. Y esto porque está oyendo. Cuando tú no claro. estabas, cuando no estabas aquí, no sabes lo que hemos dicho. Es que me ha pasado la nota del equipo médico habitual. Entonces sí. Es el tratamiento que sigue. Sí. Y ya la semana que viene estará incorporado. Eso es lo que tiene haber ido al concierto de Año Nuevo en Viena, claro, con claro. el avión para acá, te bajas, pilla frío, tal. Sí, es lo que tiene. Ah, amigo. Bueno, un saludo a todos, un abrazo y perdonad que hoy estoy ahí con vosotros. Un saludo. Ojalá mejorarse, hombre. Hasta la semana que viene. Un abrazo. Ha sido la obra escogida de hoy. Bueno, vamos directamente a por otra de las secciones una vez al mes. Es la primera, lógicamente, de este año y de este mes. Que tiene como protagonista nuestro destripador favorito, Antonio Eliá. Tenemos la conexión con... De hecho, ahora mismo nos ha mandado... Sí. Claro, con esa capsulita que... Es tipo Bin Laden, desde la cueva. Claro. Nos manda... Claro, está afilándose la... Las víctimas de diciembre... La garra. Porque eran del mes de diciembre, del evidentemente. Pasado, claro. Que es nuestro amigo el destripador de cosas. Pues vamos a escucharlo atentamente. Hola a todos los oyentes, un mes más os voy a destripar los cómics, digo, de este mes. Vamos a ello. Para empezar, como es de costumbre, empezaremos con el cómic americano. El primero, El asombroso Spiderman número 38. A este le hemos puesto un 6. En este número Spiderman está en la cárcel. ¿Por qué? Tendréis que leerlo. Lo único que os puedo decir es que en este número se resuelve. Además, encontraremos una historia del pasado de Harry Osborn y otra de la tía May. Este número me ha gustado menos que el anterior, pero está bien. En segundo lugar tenemos al Increíble Hulk, el número 15. Tiene un 5,5. Incluye el número 600 de esta colección y otra historia aparte. Las dos pasan del aprobado, pero no son para tirar cohetes. Aunque algo mejor es que el número anterior sí que está, la verdad. Pasamos al siguiente. X-Force número 14. Tiene un 6. Empieza la guerra. Una guerra donde se decidirá el futuro de los mutantes. De esta serie me gustaba más que nada el dibujo, pero la historia está empezando a ponerse interesante. En cuarto lugar tenemos la Patrulla X número 48, que tiene un 4. Estos mutantes siguen con los líos que de siempre en una nueva escuela. Intentan contar en este cómic de 24 páginas 4 o 5 historias diferentes a la vez. Y yo la verdad es que ya me estoy perdiendo en todas. Y por eso este número suspende. Pasamos al Ultimate Spider-Man número 33, que tiene un 7.5. Es el último número por el momento con un trágico final, que no lo voy a develar, pero bastante chungo. Este ha sido uno de los mejores números que he leído de esta colección, uno de los que más me ha gustado. Seguimos con el Sulfide número 3, que tiene un 5. Los dibujos del fallecido Michael Turner son tremendos, los de sus discípulos o seguidores casi que también, pero siempre he pensado que los guiones de esta serie son más bien flojos. Es decir, que no me terminan de convencer, algunas veces te pierdes y también, pero a por ahí van, pero que no son muy muy buenas. Por último, en el cómic americano tenemos el Runaway, el volumen número 2, que tiene un 8. Este, los Runaway, son mi grupo de superhéroes favoritos de lo que es la factoría Marvel. En esta ocasión se enfrentan a un grupo de zombies que se convierten por tener alguna operación estética, y se convierten a través de la música rock. Son los llamados Rock Zombies. Este número lo recomiendo, la verdad. Pasamos ahora al cómic español. Aquí os voy a hablar sobre la parodia que se titula Pardillo, sobre el número 1, el 2 y el 3. A los 3 les he puesto un 7.5. Es la parodia española de la famosa serie Lost, o Perdidos, como se conoce aquí, realizada por Aza. Leyéndola se recuerdan los mejores momentos de la serie, de la forma más graciosa posible. Informaros por internet sobre esta serie, que está bastante bien y pasaréis un buen rato. Eso es lo que hay de cómic español. Y pasamos al manga. Tenemos en primer lugar al Zelda Ocarina of Time número 2, que tiene un 6. Esta es la segunda y última parte de la adaptación al manga de uno de los mejores videojuegos de todos los tiempos. Me gustó más el primer número. En este segundo quieren contar mucho de manera muy rápida y te pierdes algunas veces y algunas te quedas corto y con ganas de más. En segundo lugar del manga tenemos el Aprending Dice japonés con el detective Kona, que tiene un 4.5. Tanto tiempo dándole vueltas para sacarlo y esperándolo para luego no valer mucho la pena, ya que son imágenes del manga original con frases en inglés y japonés que las traducen al español y te van dando algunas lecciones. Supongo que se aprenderá algo, pero a mí la verdad es que no me ha terminado de gustar. Seguimos con el Doctor Slump, el número 2, que tiene un 8. Es tan bueno como el primero. Después de tantos años sigue tan fresco como el primer día. Si no sabéis qué manga compraros, no lo pensáis. Compraros este, y yo creo que con esto ya lo he dicho todo. Y por último, tenemos el Monster número 5, que tiene un 6.5. Pero es impaciente este número después de haber leído el número 4. Pero luego la historia no ha sido para tanto. La historia y el dibujo están bien, la verdad, pero siempre esperas más de esta historia y de este dibujante. Se te queda un poco con ganas de más. Y ya que estoy hablando sobre Monsters, quería hacer una nota para Javi, que en el programa anterior habló sobre este manga y no sabía si Naoki Urasawa estaba vivo o muerto. Yo quiero decirle que sigue vivo, que hace unos años publicó el manga de Pluto, que se publica ahora también, que está publicándose, y el de 20th Century Boy, que también ha sido publicado en España. Y a día de hoy está publicando uno que se llama Billy Bat. La información que tengo de él es poca cosa. Algo de un chico murciélago. No es Batman, pero algo parecido. Y esto es todo por este mes. Me voy a mi cueva a leer para manteneros informados el mes que viene. Hasta luego. Pues hasta luego, Antonio Lea, nuestro estripador favorito. Esta es la de lista. Cómics. Sí, de cómics. Ha estado muy bien aclarado por él, claro. De cómics. Fíjate, ha dado una información sobre el autor este que comentaba Javi la semana pasada. Y nada, al Raúl lo he visto que se le han puesto los ojillos de bola con los rock zombies. Sí, cuando he comentado, mira, me lo voy a tener que pillar para ver ahí a los zombies que se convierten por el rock y por meterse en una operación de cirugía estética. Sí, sí. Eso tengo y todo. Que leerlo. Además que se le llama así los rock zombies, ¿no? Rock zombies. Perfecto, pues es la lista de las víctimas del pasado mes de diciembre de nuestro destripador favorito, Antonio Lea, que volverá desde su cueva, pues el primer programita ya del próximo mes de febrero. Buscamos la recta finalísima con la última edición de nuestro concurso. Exactamente. Es este. La última edición fue realmente el año pasado, hoy vamos a dar la solución. Sí. Realmente, porque bueno, era un concurso, yo creo que estaba bien, aunque bueno, no sé hasta qué punto... Se ha hecho rutinario. Era complicado porque... sí, es complicado. Y hemos decidido pues darle una temporada. Bueno, hay algunos que tenían la capacidad, pero es que era para los que son muy entendidos de cómic. Claro. Y vamos a intentar cambiar el concurso este año. O sea, en 2010 vamos a iniciar otro nuevo, pero vamos ya a repasar lo que ha sido el último, el de la semana pasada, bueno, hace un par de semanas. Y la primera frase era: en pleno corazón de la ciudad se alza el edificio de la gran organización que vela por la seguridad del país. El cuartel general de... Si lo decíamos ya se adivinaba. Y la última frase era: abusan porque soy el más pequeñito. Bueno, pues... ¿Repites igual? No pienso repetirlo. No te va a dar cuenta ajena. No sé cómo lo hacía la voz realmente del doblador de los dibujos animados, porque había unos dibujos animados de este cómic. Cómic realmente... famoso porque yo creo que es... Cuando lo digamos la gente dice: ¡ay, claro, este! Ya, ¿cómo no? Claro. Claro. De hecho tenemos solo un acertante, el ganador del concurso, que no sé si Antonio lo tiene ya... Está ya localizado. Lo hemos rodeado y se ha rendido. Es Pablo García desde Córdoba. Claro. Hola, buenas. Hola, Pablo, muy buenas. Muy buenas. ¿Cómo estáis? Feliz año nuevo, Pablo. Feliz año nuevo para vosotros también. No tenía ningún acertante yo en el correo de la duna y yo decía: es imposible que Pablo no haya acertado. Pero yo te tenía que apuntado en la base de datos de la radio. Que llamó a la radio. Sí, señor. Sí. ¿Qué se siente al ser el ganador en la última edición de momento de la Divina del Cómic de Peapa? Porque estamos cambiando de concurso para este inicio de año, Pablo. ¿Qué se siente? Pues, no quepo en mi debe júbilo, vamos. Te ha dado mucho, ¿no? ¿Eh? Que te ha dado mucho el año pasado este concurso. Sí, sí. Muchas alegrías. Ha sido un montón de concursos que he llamado por teléfono. Es que esto, yo creo que sí, ¿verdad? Que este era más complicado que el anterior, ¿a que sé? Claro. Más complicado quizá para la gente que no leía tantos cómics. Tienes que tener más... El otro era más para la gente del cine. Y el cine más popular ahora mismo, claro, que el cómic. Más cómics leídos. Sí. ¿Estás de acuerdo, Pablo? Sí, sí. Totalmente. Claro que sí. El resultado, la solución, recuérdanosla. Pues era el sulfato atómico. Exactamente. Muy bien. De Filemón. Sí, señor. ¿Cuándo te diste cuenta? ¿Cómo te diste cuenta? Mira que no pusimos... Pues la verdad es que el cómic yo no lo tengo. ¿Mm? Cuando la primera frase, ¿no? Lo del el edificio de la organización y tal, pues pensé porque podía ser, pero claro, podía ser, hay montones de cómics que puede salir. Y la última frase me despistó mucho porque claro, esto de el personaje bajito y tal, yo decía, no, en Mortadelo y Filemón no hay así un personaje bajito. Luego ya he visto yo las circunstancias por las cuales el personaje está bajito. Exactamente, era el profesor Bacterio, que lo habían achicado con su famoso sulfato atómico, que... Exacto. Era que... pero la pista definitiva fue la que dio, creo recordar que fue Javi, que dijo lo de que pertenecía a una de sus famosas obras escogidas. Exactamente. Entonces saqué la lista de las obras escogidas y dije: ole ahí. Ahí está. Ole ahí. Tiene que ser este, aunque yo el cómic no lo tenía, ahora sí lo tengo. Entonces... dije, voy a llamar y me voy a arriesgar a ver si es el sulfato tópico. Esto es lo que se llama un oyente precavido, documentado, preparado totalmente. Claro, tengo aquí delante la lista para... espectacular. Fenómeno. Entonces pues nada, elige premio. O te queda algo. Voy a pedir un a ver. Un bonete. Super bonete. Ah, toma. Exacto, ya. Sí, sí. Muy bien. Pues punto super bonete. Te lo apuntamos. Muy bien. A ver si pilla la camiseta, ¿no? Las camisetas. Sí, sí. Son mucha ilusión. Ah, mira qué bien. Muy bien. Perfecto, Pablo. Entonces vamos a cambiar de concurso. Vamos a cambiarlo, sí. Mira, te vamos a mantener a la escucha ahora. Vale. Porque vamos a por el siguiente, que Juanma nos va a explicar, que tiene esta sintonía que es muy guapa. Sí. Sí. Muy bonita. Este nuevo concurso se llama Del cómic al cine. Hemos vuelto de nuevo al cine. Sí, esta ocasión, yo creo que suele ser más fácil. La gente asocia más rápidamente cuando está en una película. Consumimos, vamos a decirlo, consumimos más cine que... Que hacer una prueba empírica. Esto no vale, obviamente, para el concurso, lo que le voy a preguntar a Pablo. ¿Localizas esta música, Pablo? Pues no, la verdad es que parece una música así de muy de los años, no sé, de los años 20, pero no sé. No la localizo. Vale, pues ya está, ahí lo dejo. Sigue, Juanma, perdona. Ah, bueno, pues es que al principio, como suena muy jazzísticamente, ¿no? Sí. Es de Michael Bublé, ¿no? Bublé. Ya lo ha dicho, Juanma, va. Sí, ya no quería, vale. ¿Por qué querías? Ya no vale, yo no juego ya. Pero si esta canción la utilizó David en uno de los primeros programas. Ya está. De Michael Bublé es la banda sonora de Spider-Man. De la serie, no, la serie de animación. Bueno, de hecho es una versión de la serie. La serie tenía otra canción. El autor ha hecho una versión de aquella famosa serie de televisión de Spider-Man que sonaba esta canción, y él hizo una versión de esa serie. Vale, es que le voy a preguntar después, pero vale. No, la hemos cogido también aparte porque evidentemente hace referencia a una película, a una serie, ¿no? Una banda sonora. Porque además me acuerdo que de los primeros programas, cuando empezamos, ¿te acuerdas, Antonio, ya sí, por el 2007? Años A. Hace ya tiempo. Hace ya mucho tiempo, menos, 2007, pasáis. Esa canción la escogió nuestro capitán Caparrós, ya desaparecido, como canción de final. Silencio. Muy chula la canción. Y bueno, que me disperso. ¿De qué se trata? Me disperso. A ver. Bueno, en esta ocasión se trata también de cine. Pero en vez de las conversaciones fricosas como hacíamos en anteriores ocasiones, que eran conversaciones sobre cómics en películas que no tenían nada que ver con el cómic, no necesariamente, en esta ocasión se trata de películas que son adaptaciones de cómics famosos. Ajá. ¿No? En esta ocasión vamos a empezar con una muy fácil, muy facilita, no, creo yo. Yo creo que es fácil. Vamos a poner uno o dos trozos de la película. Bueno, Pablo nos dirá si lo sabe o no, pero que no diga la respuesta, porque si no, para darle un poquito de oportunidad también a los otros. Exacto. Tenemos un corte seleccionado. Tenemos uno, venga. De 21 segundos. ¿Cuál va a coger? Vamos a ver si es este, porque tengo mis dudas. Lo va a soltar el japonés, Yoshio Kashimoto. A ver lo que pone. Vamos a escucharlo. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué haces preguntas cuyas respuestas ya conoces? No pierdas la esperanza en ellos. ¿Qué quieres que haga, Charles? Ya he oído esos argumentos antes. Eso fue hace mucho tiempo. La humanidad ha evolucionado desde entonces. Sí, hacia nosotros. Bueno, pues este es el cortecito. Yo lo veo fácil, yo lo veo fácil. Fácil, ¿no? Yo lo veo facilito. Bueno, Pablo, no digas la respuesta si la sabes, pero ¿a ti qué te parece? No la digo. ¿Qué te parece? ¿Es fácil o no? Es muy fácil. Muy fácil, vale. Ya iremos subiendo la dificultad. Sí. Ya sabes que yo soy especialmente proclive a intentar poner las cosas difíciles veo que... En fin, pues hay que decirnos el título de la peli. Sí, el título de la película, ¿vale? Es lo que y bueno, en ese caso, pues a lo mejor el director, para hacer una referencia que exactamente esa película, por si hay varias versiones. Vale. Pero es pues así de sencillo, empieza el nuevo concurso. El concurso del cómic al cine. Díasderradio@candilradio.com para respuestas posibles desde ya 950 30 30 00, y además al correo de La Duna, que es info.laduna@gmail.com. Ya está, así de fácil para las soluciones. Así de fácil, sí. Se puede ganar, pues, dos numeritos de La Duna y dos entradas. Dos entraditas para el cine con Cines Monumental, o participar en el Superbonete, como ha hecho Pablo hoy. Con tres victorias te lleva, exactamente, Pablo ha escogido una. Con tres victorias ya te podrás llevar dos camisetas, una de Días de Radio y otra de La Duna. Correcto, pues Pablo, vamos a cortarte ya la comunicación. ¿Has llamado tú o te hemos llamado nosotros? Me habéis llamado vosotros. Ah, vale, menos mal, estamos sufriendo, digo, anda, que el pastón que le estará costando a Pablo, al bueno de Pablo. No, da igual, tengo la tarifa plana esta que también puedo llamar. Ah, amigo, ah, bueno, vale, pues casi mejor deberías habernos llamado a nosotros ahora que caigo, ¿eh? Claro, bueno, ya sabemos, para la próxima. Un abrazo muy fuerte para Córdoba, Pablo. Venga, un saludo para vosotros. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Y nos vamos a ir ya con el disco dedicadito de esta semana. Compañeros, estamos totalmente metidos con los oyentes. Bueno, esta dedicatoria también queremos batir un récord. Creo que es la dedicatoria que más tiempo ha tardado desde que la pidieron hasta que se pone. Sí. Nos la pedía un oyente, uno de nuestros además más participativos en cuanto a sugerencias y ideas, que es Oscar. Ajá. Y nos pedía esta canción como ahora como 5 o 6 meses. Yo ya no me acuerdo. No sé si era de la anterior temporada. Lo mismo era de la anterior temporada. Sí, que nos damos prisa. Quédate. Pero yo la tenía guardada sí, para hacerlo empezando el año. Especial, exactamente, claro. Empezamos el año y nos dedica Oscar esta canción que salía como banda sonora de aquella serie anime, ¿no? Serie de animación japonesa que se llamaba Cowboy Bebop. Uh-huh. Es un legendario esta serie ya, una de estas series, sí, y que se titula Axe DNA, del grupo que nos va a decir Antonio, porque yo no me acuerdo. Sí, son como la mitad de mi anterior coche, el mío era un Panda, ellos son los Seat Belts. As DNA. Muy bien, pues amiguitos, nos vamos a marchar hasta la próxima semana. No sin antes agradecer la presencia, como siempre, a Madre, la pobre, conmovida. Está de duelo. Sí, sí, a Santiago Girón, nuestro maestro, a Pablo, que está con nosotros, a Javi, a Antonio Elea, y aquí presentes, de cuerpo presentes, Raúl Moreno y Juanma Beltrán, por supuesto. Amiguitos, la semana que viene más. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Hey, you better ask your life. All you gotta do, happy.